vamos a buscar cuál es la ubicación en la pista de Abigail Fajardo. Segundo puesto, Cacho. Tercer puesto, comentame cómo lo ves. Ahí está trabajando ya en la zona de la segunda curva. Adelante, adelante, adelante, aparece Flor Soriano, la chica de la cordobesa, está primero. Segundo lugar aparece para Ana Heredia, la de San Juan. Tercer lugar para nuestra Abigail Fajardo. Ahí está la nena de 15 años compitiendo en la categoría máxima de las damas, en la categoría elite. Están ordenadas. Soriano, Soriano, Soriano, la cordobesa se va adelante. Segundo lugar para la sanjuanina Heredia. Y ataca Abigail en la zona de los invertidos. Se van a buscar la última curva. Adelante, adelante, Soriano hizo diferencia. Segundo lugar para Ana Heredia, la sanjuanina. Se mete Abigail en la última recta, codo a codo. Ahí se van a sobre el final. Defendió la sanjuanina, tercera Abigail Fajardo. Ahí está, entonces, de acuerdo a lo que veíamos, Cacho Gaitán, y ahora tenemos en el partidor lo que es la categoría 17 años y más. Ahí estamos, entonces, vamos buscando la primera de las series allí en lo que tiene que ver fundamentalmente en la semifinal. Bueno, por supuesto, vamos buscándolo al Pancho Dadona, Cacho. Vamos buscando, entonces, a quienes son los 17 años y más en expertos, 17 años y más en expertos, mientras estamos buscando allí la clasificación de los riojanos. Tenemos a buscar, buscamos la ubicación de expertos de 16 años, no, lo que estábamos, tenemos una equivocación en la planilla, expertos de 16 años es lo que se está desarrollando, y ahora estamos buscando lo que es experto de 17 años y vamos a ver si está en nuestro listado Caramés, que lo veo allí exactamente. Ahí está entonces lo que habíamos vivido a la experta de 16 años. Pedimos un poquito allí de disculpa porque por supuesto lo estábamos relatando a esa competencia. Hay que decir entonces que, como acabo de decir, Larva, 4 adentro, 4 afuera. Se viene experto de 17 años y más. Está Caramés, está Molinas, está Leal, Sanz, también está Francisco Dadona, Serafín, García y Polomino. Esos son los pilotos que van a estar formando la primera semifinal de la categoría de expertos de 17 años y más. Los cuatro que llegan primero quedan para la final, los cuatro que van al último se quedan en el camino. Estamos en la tercera fecha, vamos, allí se largó, vamos a ir buscando ya la posición de Dadona. Cacho, te escucho. Se juntaron todos en la primera curva. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho adelante en el triple y se va a buscar la segunda curva. Segundo lugar para Caramés, ahí se meten en la S, en la diabólica S del circuito de Bahía Blanca cuando salen y enfrenta la recta de los dobles. Pancho Dadona, Pancho Dadona se va a llevar la primera semifinal de la categoría expertos y más, y hizo diferencia. Segundo lugar para el querido gordo, para el gordo Caramés. Ezequiel Caramés está segundo con la placa número 5, lo vemos ahí, ahí se meten todos. Vamos a ver cómo aguante Molina, está tercero, Molina está tercero, el hombre de Bahía Blanca está cuarto. Sí señor, Dadona, Dadona, Dadona, Pancho, Pancho, Pancho, Pancho primero, Caramés segunda, Molina tercero. Placa 67 ha llegado Serafín. Son los cuatro que están integrando ya parte de la final, lo va a estar marcando el Cacho Gaitán, y por supuesto ahora viene todas las esperanzas puestas en el piloto riojano Juan Sánchez, experto de 17 años y más. Una semifinal, lo vemos en el lugar de partida número 3 con la placa 56 a Juan Sánchez, el piloto del Team Speed, en tanto que completan Gregorio Olmedo, Chambrero, Fuentes, Lencina, Piccinini y Pedrido. Esos son los pilotos, cuatro adentro y cuatro afuera, como lo dicen acá el relator, mientras allí estamos buscando lo que es la figura del riojano en el tercer lugar del partidor. Concentración plena para Juan Sánchez, atención, tiene que estar dentro de los cuatro primeros para que forme parte de lo que es la final. Vamos entonces buscando lo que es la largada, va a caer el partidor y se va a ir Juan Sánchez a buscar los 400 metros de los que tiene esta pista de Bahía Blanca. Estamos en vivo con la deportiva, vamos a ver cómo le va la riojano. Atención, la Rioja, Juan Sánchez se va a ir a buscar la final. Largaron, largaron, largaron, vale, en la recta principal, allí lo vemos al Lata Fuente también metido dentro de la conversación de los puestos de podio. Juan Sánchez en el segundo puesto, atento Cacho, te busco. Ahí está la zona de la S, en la diabólica S de Bahía Blanca, se mete primero la Encina, segundo lugar para nuestro Juan Sánchez, tercero el campeón Olmedo, cuarto lugar para el Latafuente, que está vez está representando a Entre Ríos, corre para la Asociación Paranaense, se metieron en la curva del árbol, adelante, adelante, adelante, Lencina de Buenos Aires, segundo lugar para Sánchez, tercer lugar para Olmedo, cuarto lugar para Lata, se meten en la recta final, ahí está, Lencina, Sánchez, Olmedo, cuando vemos que la placa 41 de Gregorio se mete en el cuarto, Sánchez a la final. Juan Sánchez se clasifica para la final de la categoría, 17 años y más, y ya tenemos rápidamente lo que es la conformación del partidor de la categoría Elite. Allí está el Loco Pizarro en la primera de las semifinales, completan Podestá, Brigada Bach, Cató, Gainarte, allí se cae el partidor, adelante Ernesto Pizarro, buscando la primera curva, atención, allí lo tenemos adelante al piloto riojano, ya voy a ir a buscarte, Cacho, allí está el loco adelante, atento a la Rioja, está haciendo diferencia el piloto de Cupi, te busco, Cacho, en los dobles, primero el loco, primero Ernesto, segundo lugar para Narpe de Mendoza, en tercer lugar se manda Podestá, el hombre de Buenos Aires, Ernesto Pizarro en la zona de los invertidos, sigue dominando y se va a buscar un lugar en la final, ya lo tiene Ernesto, transita la última curva, se viene por el combinado final, sí, primero Pizarro, segundo lugar para Narpe, tercer lugar para Katogi, ahí está Podestá también. Ahí está entonces, de acuerdo al clasificador, Ernesto Pizarro se lleva a la semifinal, una de las semifinales, y por supuesto va a elegir el mejor lugar de la partida. Déjame repasar, Cacho, lo que es el próximo, el partidor donde están los pilotos de la Elite. Hay que decir que está la placa 14 de Pablo Gonzalo Marino, la placa número 2 de Fabricio Maturano, el piloto de La Rioja, el Fede Polo con la placa 3, el piloto Jonathan Bustos, JW Bustos de La Rioja también con la placa 19, Sebastián Fernández, el piloto de Loma de Zamora con la 12, y Edison Paz de Asabi, de la Asociación Santiagueña de Bicicross, va a estar con la placa 25, entonces está todo listo allí para que se vaya la categoría Elite, mientras están ultimando detalles en el partidor. Cacho Gaitán, te comento de que hemos visto muchas ruedas patinar allí en el partidor a la salida, entonces ahí están trabajando la gente de la organización. En el partidor número 1 está el Fede Polo, en el número 2 lo vemos al Jonathan Bustos, y en el 5 está Fabricio Maturano, que no está teniendo una buena jornada, pero por supuesto pudo clasificar para esta semifinal, y sabemos, cuando hablamos de Fabricio Maturano, tenemos que hablar de una vasta experiencia, Cacho, en lo que son este tipo de competencias, y fundamentalmente cuando ya se corre con el estrés de las semifinales. Efectivamente, Fabricio Maturano, un hombre que tiene casi ya 20 años en esto, así que es mucha experiencia, y seguramente, si bien no está siendo una jornada propicia, no está siendo una jornada con mucha suerte para él, él tiene armas para sacar y mostrar, tiene credenciales para sentarse y buscar un lugar en la final. Ahí está entonces organizándose ya el partidor, mientras vemos que se recupera el piloto Mariano Brigada, que había quedado lesionado luego de una caída en la zona intermedia en la semifinal anterior de la categoría Elite. Ahora se viene entonces la segunda semifinal, y ahí tenemos al Negro Maturano y a Jonathan Bustos, el profe de la escuelita de La Rioja, que van a estar participando y buscando un lugar en la final. Así es, a cerrar los puños en La Rioja, se viene la segunda semifinal de la categoría Elite. Ahí está, como lo decía Cacho Gaitán, el Johnny Bustos y el Negro Maturano completan, por supuesto, Marino, Polo Fernández y Edison Paz. Están prácticamente lo más granado del BMX argentino en ese partidor, los dos de La Rioja, el más alto referente que tiene Santiago Edison Paz, también está el Fede Polo. Vamos a buscar lo que es la caída del partidor para que se vayan a buscar en esta semifinal los 400 metros de la pista de Bahía Blanca. Está todo listo, concentración plena, largaron, el Fede Polo adelante, lo quiero buscar a Materuelo, que va segundo, cuarto para el Jonathan Busto, ahí están, trabajan en el sector opuesto del circuito, van a ir a buscar, hay una de las S, Maturano en el segundo puesto, te busco, Cacho. Ahí está Federico Polo dominando en la zona de los dobles, segundo lugar para Negro Maturano, tercer lugar para Jack Marino, cuarto lugar para el Jonathan Bustos. Tenemos los dos en la final, tenemos los dos en la final. Allá se va adelante Polo. Segundo Maturano, tercero Marino, cuarto lugar para Bustos. Sí, señor, se van los dos a buscar un lugar en la final. Ya están colocados, ahí están en la recta final. Polo adelante. Maturano segundo, Marino tercero, Jonathan Bustos cuarto, los dos en la final. Ahí está entonces, los dos pilotos riojanos a la final. Jonathan Bustos, que fue cuarto, y Fabricio Maturano, que fue segundo, en tanto que el piloto Ernesto Pizarro ganó la primera semifinal. Entonces los tres elite que trajo La Rioja a Bahía Blanca están participando de lo que es esta final en la categoría elite. Leo, ¿en cuánto se dará la final? Va a ocurrir, Sacho, en lo que es allí, como lo hemos visto a Ernesto Pizarro y como lo hemos visto a el Fede Polo. Pero por supuesto, no hay que olvidarse allí del negro Maturano, ¿eh? Allí creo que puede estar la carrera, si no ocurre nada en la final, y por supuesto Jonathan Bustos y todos los que han ingresado allí en lo que fue esta final. Para mañana, le comento, Claudio, le comento a la audiencia, vamos a tener un Open realmente para alquilar balcones, ¿eh? Porque con los juniors que tenemos ahora en competencia, como lo son allí Lucas Bustos y Matías Montenegro, mañana se van a sumar a lo que son las categorías elite. Entonces, importante lo que vamos a vivir mañana en el Open, pero por supuesto, queda el plato fuerte, todas las finales la vamos a poder vivir aproximadamente en 40 minutos, de acuerdo a lo que nos dice la organización, se va a competir en las finales. Sigue descendiendo la temperatura, acá te comento, Claudio, baja la temperatura una vez que unas nubes allí han cubierto el sol en Bahía Blanca, Claudio. Bueno, perfecto, Leo, volvemos en un rato ya para las finales y para hacer un repaso de todos los chicos de La Rioja que clasificaron tanto en la categoría novicios como expertos. Hace frío y estoy lejos de casa, le pone allí Fernando Molina Torres para usted, Leo, escuche. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Está a 1600 kilómetros, Leo, nada más ni nada menos, ¿eh? La verdad que se siente mucho el frío, Claudio. Estamos al frente de un pequeño lago en este Parque de Mayo, y realmente la vemos allí al agua un poco hacer un poquito de olas debido al viento que está llegando en este lugar, ¿eh? Pero realmente estamos contentos, un trabajo grande nuevamente de la deportiva para poder estar presentes en lo que es esta nueva fecha del campeonato argentino de bicicross, Claudio. Seguro, volvemos en un rato con Leo Pizarro, que está en Bahía Blanca. Estamos escuchando y viviendo, vibrando con el relato de Leo y de Cacho Gaitán, lo que ocurre en una nueva fecha del campeonato argentino de BMX a través de Nacional con el equipo de la deportiva.